Juan y Marcos, a quien ya podés saludar, Fabi, porque lo tenemos en comunicación telefónica. ¿Cómo te va, Juan? ¿Y qué decís? Buen día, gracias por atendernos, ¿eh? ¿Cómo va, Fabián? Muy bien acá, intento. Bueno, me imagino que con muchas expectativas, con muchas ganas de probar. Bueno, contanos cómo fue, cuándo surgió. Sabemos que no fue de ahora, sabemos que hubo un interés ya un tiempito atrás. Contanos bien cómo fue la situación y cuáles son tus expectativas, ¿no? Sí, esto surgió un tiempito atrás. En mayo más o menos Leandro me había hablado, Leandro Bolmaro me mandó un mensaje diciéndome, Juan, escuchá, no diga nada a nadie, pero que me están preguntando por vos de acá, y yo no le creía. Así que hablé con mi papá y mi viejo se comunicó con Claudio. Esa nueva, así que ahí empezó a surgir todo el interés y hablaron hasta que se dio acá el mundial. Claudio Villanueva, que es tu representante, y a partir de ahí empezaron las negociaciones, y firmaste un contrato por, corregime si estoy equivocado, 4 temporadas. Sí, 2 con opción de equipo por 2 más. Y todo eso para jugar en la liga o en el equipo de desarrollo de la cantera del Barcelona, para ser compañero de Leandro Bolmaro, ¿verdad? Sí, así es, totalmente. Bueno, me imagino lo que te debe pasar por la cabeza, ¿no? De 1000 a 1000 esa cabeza. No, estuvo, hace unos días estuvo 1000, estaba raro todavía, no lo procesaba, pero ahora estoy bastante tranquilo ya. Tratando de pensar en eso y adaptarme un poquito a lo que se viene. Santi, y después de 4 temporadas en la Liga Nacional, ¿por qué crees que te vino a buscar el Barcelona? ¿Cuánto tuvo que influir lo que ha dicho de vos, obviamente, Leandro Bolmaro? Y también preguntarte, ¿no? Porque nos lo ha dicho Claudio Villanueva, que lo viste distinto a Bolmaro de su llegada al Barcelona y también eso te llamó la atención y querías crecer como él, ¿no? Sí, totalmente. Yo a Lea en el Mundial lo vi con un cambio físico, lo vi con un físico distinto, mejorado técnicamente. Y no sé, yo siento que tengo que seguir entrenando más que nada para poder desarrollar mi cuerpo y mejorar muchas cosas más que tengo que mejorar. Así que eso fue principalmente lo que me llamó la atención para irme allá. Bueno, ¿y qué te dejaron estas 4 temporadas de Liga Nacional? Aunque la última, imagino, muy movilizante por todo lo vivido con Peñarol. Creo que estas 4 temporadas me van a dejar experiencia. La verdad, fueron temporadas muy difíciles porque el club no estaba lo mejor económicamente, pero fue muy lindo porque confiaron en mí y pude asumir responsabilidades, ganar confianza. Así que eso más que nada le agradezco a Peñarol. ¿Te hubiera gustado despedirte en la Liga de Desarrollo, en esta Interliga que se jugó hace poquito, con Paulistano? No sé, me hubiese gustado, pero bueno, estaba full con muchos partidos, tenía que tratar de descansar un poco, tenía recién llegado al Mundial, así que bueno, necesitaba un poquito de descanso también. ¿Y qué más hicieron, no, de ese Mundial donde, bueno, hubo mucha expectativa, la gente siguió muchísimo a esta camada, recibieron apoyo de todos lados, mensajes de figura, ¿no? Y personalidad del básquetbol, pero como que sabora poco, ¿no? Ese resultado final que consigue Argentina. Sí, totalmente, creo que nos quedamos sabora poco. Sabíamos que nosotros todos confiábamos en que éramos una camada que iba a estar más arriba, nosotros mismos, los jugadores también, pero no se nos dio en un partido, jugamos muy mal, el rival fue mejor que nosotros, y nos dejaron afuera, pero bueno, después tuvimos que hicimos un buen balance, fue que le ganamos a 3 equipos europeos, que no lo hacíamos hace un montón, tuvimos primera fase de grupo, que no sé, hacía mucho también que no pasaba, así que bueno, balance dentro de todo positivo, porque también tuvimos un récord muy bueno en el Mundial, así que bien, dentro de todo se puede hacer un balance positivo. La última de mi parte, ya te vuelvo a entrevistar Fabián Pérez, consultarte qué hablaste con Bolmaro, ¿no? ¿Qué fue lo que más le preguntaste sobre el hecho de vivir y ser parte de Barcelona, en este caso el Barcelona B, pero bueno, del mundo Barcelona, ¿no? No, y sobre todo lo que le pregunté es cómo se manejaba la infraestructura, que a la hora de entrenar, a la hora de la comida y esas cosas como venía, y la verdad que me dijeron que eso, me dijo que eso está muy bien, que cuando vos quieras entrenar a la mañana un horario aparte podés, así que eso me dejó muy conforme. Bueno, ¿qué conoces de Barcelona? ¿Qué sabes de Barcelona? ¿Qué conoces del club, más allá de lo que te dijo Leandro? Los jugadores del primer equipo los costó, pero no sé, no estaba, todavía no busqué mucho de la ciudad, no conozco nada, va a ser la primera vez que la visite, ni siquiera en alguna escala la pisé, así que me voy a encontrar sorprendido en los primeros meses, capaz que me cueste adaptarme a eso, así que bueno, ya voy con la cabeza sabiendo que vas a hacer el aquí. Está buenísimo, estamos hablando con Juan y Marco, digo, está buenísimo esto que tengas la cabeza abierta como para poder mejorar, para poder dar un salto de calidad, para poder crecer en tu carrera, ¿no? Y esta llamado de atención que te dio verlo a Leandro Bolmaro cambiado, mejorado físicamente, que te haya picado el bichito y obviamente que tu juego, tu talento, haya también interesado en el Barcelona, ¿no? Sabés que acá tenías un estatus de jugador dentro del equipo, dentro de la liga, y que allá vas a tener que ir a ganarte los minutos de crecimiento, que los primeros meses van a ser muy duros. ¿Vas preparado para eso? Sí, voy preparado totalmente. Sé que va a ser así. En Peñarol va a ser distinto, va a tener un rol más importante, pero bueno, ahora voy a ganármelo, a lucharlo desde el primer momento de que vaya a entrenar en el equipo, y sé que va a ser algo muy complicado, pero todo es posible. Y está muy bien, porque además, en el caso tuyo, en el caso de Bolmaro, que son chicos muy jóvenes, que ya han tocado la selección argentina en su categoría, que en el caso de Leandro, que está teniendo alguna chance con la selección mayor, el hecho de seguir evolucionando, seguir creciendo, bueno, los hace mirar el futuro de una manera distinta, ¿no? Ya dedicarse a una vida como jugador profesional y encararlo de otro lugar. ¿También estás preparado o crees que estás preparado como para eso, no? Porque hay muchas cosas que vas a dejar de lado. Sí, yo creo que estoy preparado, que estuve ya, es más, eso es lo que está con Peñarol, que me pudieron acostumbrar a ser un jugador profesional ya estos años, que fue una parte muy importante de mi vida. Me llevaron a tener muchos minutos, asumir responsabilidades, en los momentos más difíciles tuve que estar. Así que bien, muy contento por eso, porque se quedó listo. Claro, y en cuánto tiene que ver tu viejo, ¿no?, en todo esto, ¿no?, que creo que es el que te acompaña permanentemente. Y mi viejo tiene que ver mucho, la verdad, no es mi decisión, porque la decisión la tomé única y exclusivamente yo, porque lo sentí que me convenía, pero dentro de lo deportivo y todo eso, siempre estuvo acompañándome, tanto como entrenador, como cuando estuvo de hincha en algunos momentos, siempre aconsejándome, la verdad, se lo debo mucho a él y a toda mi familia, ahora también más que nada, porque somos una familia de básquet y todos estamos juntos siempre. Está muy bien. A ver, ¿cuándo te estás yendo para Barcelona? No sé todavía, creo que el 13 tengo que estar ahí, según lo que hablo con Bea, pero creo que voy a comunicarme otra vez con la duda para saberlo de parte de la dirigencia de Barcelona. Está muy bien. Hablaste ya con tus compañeros de Peñarol, hablaste ya con los dirigentes de Peñarol, te despediste de todos. Sí, ya hablé, la verdad me desean muchos éxitos, estoy muy agradecido por eso, porque son una parte importante de mi vida y siempre voy a tener en mi corazón, porque Peñarol la verdad que le dio todo para poder llegar lejos. ¿Te imaginás en un futuro no muy lejano, y esto no es ni una comparación ni nada por el estilo, ni nada que se parezca, tener una carrera como la que está teniendo Facundo Campazzo, que también salió de Peñarol y se fue a España? Sí, la verdad sería algo muy lindo, la verdad me gustaría que me pase eso. No que me pase, sino que lo tengo que buscar yo, porque si no, no va a pasar. Así que ojalá. Sería algo hermoso. Bueno, bueno, y te saco de Barcelona, te tenemos acá, te aprovecho, ¿qué te dejó el Mundial, no? ¿Qué sensaciones te dejó el Mundial que la verdad lo jugaron bien más allá de la posición final, ¿no? Y sí, fue en lo individual, la verdad, me voy bastante conforme, siento que hice las cosas bien, pude haberlas hecho mejor, capaz, siento que tuve un buen nivel dentro de todo. Pero lo grupal también, tuvimos un récord positivo, como ya había dicho, que eso es bueno, porque le damos a tres equipos de Europa, fase de grupo siendo primero, solo que un partido nos pudo complicar muchísimo y nos dejó jugando por los puestos abajo. Está muy bien, está muy bien. Juani, nada, queríamos estar con vos en este momento, nos ponemos muy contentos, sabemos que va a ser un crecimiento para vos, no tenemos ninguna duda. Sos un pibe que tiene un talento bárbaro y sabemos que te gusta el laburo y que tenés mucha ganas de progresar, así que deseamos lo mejor, te vamos a seguir molestando, esta no va a ser la última vez que te vamos a molestar, si Dios quiere, y te vamos a seguir de cerca, así que lo mejor para vos, un abrazo enorme y a tus órdenes, ¿eh? Muchísimas gracias, un abrazo grande. Ahí está, Juan y Marco, qué salto que pega, ¿no, Santi? Qué rápido que ya se va para otro lado y que tiene la oportunidad en las manos de poder crecer como jugador, como profesional, desarrollarse como persona, pegar ese cambio que él mismo vio en un compañero, ¿no? Porque él lo vio a Volmar y dijo, uy, quiero ser esto, o quiero pegar este salto de calidad, y la decisión y el interés, obviamente, del Barcelona estaba, así que nos ponemos muy contentos por él.